después de este día de brutal represión que fue llevada a cabo en la ciudad de Mendoza. Hablábamos de los golpes, del maltrato a las mujeres, y una de ellas la nombrábamos recién con nuestro compañero que también estuvo detenido, Ángel Basile. Hablábamos de Adriana Iranzo. Estamos en comunicación telefónica con quien es secretaria adjunta de ATE, Adriana Iranzo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo anda, gente? ¿Qué? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. Al pesar de ser el día después de tanto maltrato, persecución y golpes, y bueno, preguntarte sobre tu vivencia también, sobre lo acontecido y también sobre la represión a los distintos compañeros, pero con vos también fue muy fuerte. Fabi, en mi vida pensé que lo que yo estudié en la historia o lo que me contaron mis maestros o todo fuera a repetirse, métodos tan brutales, tan violentos y sobre todo tan opresivos, tan dictatoriales. No hay palabra que envuelva lo que hemos vivido el día de ayer, donde el señor, si se le puede decir señor, el dictador Ulpiano Suárez, que es sobrino de Rodolfo Suárez, y cual se mantienen, se apoyan uno con otro con estas medidas, fuera tan brutal, tan antidemocrático y tan ultraviolento. En mi vida he visto que le peguen tanto a las mujeres al punto de dislocarle la mandíbula, donde a mí me dislocan. Nadie me ha grabado, porque yo soy la que los grabo a los compañeros mucho, pero cuando me han pegado nadie me ha estado grabando porque nos han llevado todos presos, y ahí me relataron, yo me desmayo con una piña en la 100, aparte del malar, ¿no? Te digo sí. Porque, bueno, soy odontóloga y sé dónde, en la región temporomandibular, que una piña en seco te noquea, ¿sí? Ese es el moretón que yo tengo hoy acá. Y después me han dislocado el hombro izquierdo para agarrarme y levantarme, porque mi cuerpo estaba obviamente pesado y desvanecido, y me dislocaron el hombro. Escúchenme, señor gobernador, le pedimos hablar, nos faltó hablar, yo te digo, Gabriela, hasta queríamos hablar con la esposa, no sabíamos si hablar con los hijos, la esposa, para que nos atendiera y entendiera que esto pasaba más allá de un reclamo solamente de aumento salarial. Esto no es salario, esto es recomposición de un salario donde trabajadores esclavizados con trabajo forzoso, sin condiciones laborales, a la intemperie, de sacrificio, de sometimiento, de agachar la cabeza, de trabajar horas de más y no pagadas, ganen o le daban una dádiva, porque yo no puedo decir que era un salario, sino un vueltito que ellos tienen de 8.000, 9.000 pesos. Con semejante tipo de trabajo, con semejante cantidad de horas, con semejante forma de manejar, que te lo está demostrando a los golpes, a los gritos, al maltrato, a la violencia. Y vienen, y ya me pasó en las represiones, me apuntan a mí, porque yo soy la que digo todo, ¿sí? Y la que no me voy a callar, y este señor es un mitómano compulsivo. Miente, porque tiene pagado toda la prensa oficialista, toda la prensa hegemónica. Que yo doy gracias a Dios que existen redes. Bueno, cuando me pegaron la piña y me desmayan, me han borrado el vivo que yo tenía de todo, mucho más complejo estaba. Porque a nosotros nos persiguieron desde las 2 de la mañana, de la madrugada del domingo. Nos vivieron persiguiendo y hostigando y haciendo, y cumplíamos lo que nos pedían. Miente con el 205, soy odontóloga y soy la primera, manejamos más los médicos, porque soy cirujana, los medios de bioseguridad, pedí el protocolo, tengo la pistolita para tomarle permanente la temperatura, estamos con los gel. Con decirte que ellos hablan del distanciamiento, nos metieron a todo el mundo afinado, claro, en las cárceles. Exacto. Nos metieron en las cárceles donde ni barbijo, ni alcohol, una mugre extrema, unos baños que superan la miseria humana, de la mugre, de la falta de condiciones. Nos hacinaron adentro un cuarto oscuro, todas sin barbijo, sin alcohol en gel. La médica que mandaron inmediatamente miraba a 2 metros. Le digo, ¿cómo haces para ocultar un paciente y verle la herida si está a 2 metros y nos ves en oscura? Ah, es que yo tengo que anotar esto. Es que yo no las puedo ver. Claro, vos no las puedes ver, nos estamos contagiando todas. No, no querés verle, digo, desde afuera. Porque no se oculta así. Dice, pero necesito ver heridas importantes. ¿Cómo qué? ¿Como sangre? ¿Como cuchillo? ¿Qué es lo que necesitas ver? Bueno, después que adentro de la cárcel nos hicieron bajar los pantalones. Adelante habían hombres policía, ¿no? Un maltrato desde todas las instituciones. A mí cuando me pegan la piña me han borrado importantes vivos. Yo he estado apuntada, como en la dictadura. Esto es peor que la dictadura porque viene con más perfeccionamiento en herramientas tecnológicas. ¿Por qué me esposan? Porque estaba desmayada. Me han destruido, yo trabajo con las manos. Me han destruido las manos. Tengo todo moretón y tengo tendinitis en la mano izquierda, donde mismo me han dado todos los golpes. ¿Usted cree que esto nos merecemos los pobres, los trabajadores pobres y aquellos que nos solidarizamos y luchamos para que esta gente tenga una igualdad de oportunidades? ¿Usted cree que esto es justo para todos los mendocinos? Y viendo la gente vecina solidarizándose, porque encima se dio el tupés, ¿cómo será la soberbia y lo cruel de su sentimiento que lo hace en el kilómetro cero, en el corazón de Mendoza? Esto es histórico, reprimiendo gente pobre, honesta, noble, mujeres, pegándole contra el piso, arrastrándola como miseria humana, como animales, y por respeto, yo respeto mucho los animales, pero no éramos ni animales, era una cosa de loco, y este hombre sale en los medios porque están pagados a hacer una mentira que es totalmente, no puede la gente, o ya creo que la gente está mal psiquiátricamente, porque si te estamos mostrando un video donde sale toda la realidad y después sale a decir todo lo contrario, estamos mostrando todas las pruebas, yo la verdad que espero que hoy el mendocino sepa qué es lo que pasa en esta municipalidad hace ya mucho tiempo, ¿ah? Viene con Rodolfo Suárez, Ulpiano Suárez, es la dictadura de los Suárez, ¿sí? Bueno, te conté todo el relato para que tengas más o menos. Totalmente, Adriana. Es monstruoso lo que hemos vivido y es la tercera vez, ¿eh? Y gravísimo. Siempre apuntan a los dirigentes y a los delegados, ¿sí? Y a todas las mujeres, porque nosotros este reclamo lo estamos sosteniendo mucho las mujeres, ¿sí? Totalmente. Ayer cuando llegaban, cuando ya estaban casi todos y todas liberados y liberadas y estábamos cubriendo en la salida de la comisaría tercera, llegabas a intentar hacer la denuncia. ¿Te la pudieron tomar? ¿No te la tomaron? ¿Cómo continúa eso? No, me la tomaron porque, ¿sabe qué dijeron? Que no trabajan los sábados, los domingos, perdón, los fiscales. Sí, esa fue la respuesta. Sí, esa fue la respuesta. ¿Sí? Esta fue la respuesta. Está la policía, la justicia, está todo manejado por esta gente. No me tomaron que me fuera un médico particular a que me hiciera la constatación. Que después yo viniera tranquila. No, sí estoy tranquila. Pero señora, está muy mal físicamente, por eso anote todo lo que ve, le digo. Y quiero firmarlo. Y me dice no, porque no está la fiscalía abierta. Y ya cierra. Porque cerraba a las 7, una cosa así. Dice, y tampoco están los fiscales, y toma, yo dije, ¿yo dónde estoy, Dios mío? No. Increíble. Quiero estar acá, tristísimo, porque no es un reclamo de gente, a ver, adinerada, ni gente que la está pasando bien calentita. Llevamos 5 días, te cuento esto, Gustavo, ay, no me puedo acordar el apellido del compañero que se descompensó, bueno, un hombre ahí que no ha querido dejar, ha estado encadenado 5 días, sí. 5 días tenés gente pobre, encadenada, con frío, que nosotros lo dijimos de un principio, que no avalamos estas formas de reclamo, porque apostamos, Luis Guzmán, ahí me dicen, Luis Guzmán, el compañero que le da el infarto, ¿no lo vieron? Terrible, en el piso. Terrible. Entonces, esto, el infarto, ¿por qué? Porque el compañero tenía una pre-enfermedad crónica, ¿no? pero él no quería salir porque él decía que es solo y que no tenía nada que perder, que con esa plata no puede vivir, y bueno, y enfermo así, y ¿sabes qué? Y nosotros llorando como loca, y después salen a rematarnos, después de este episodio del de que uno se queda como, viste, paralizado, ver a un compañero que hizo un infarto en la calle, y por el frío, por el abandono del Estado, abandono de persona total, y yo después, bueno, digo, dialogaremos, con esto será una enseñanza para todos, ¿no? No volver a esta forma de visualización, que a nadie nos gusta, nosotros queremos ser personas bien, les habíamos dicho a los chicos que iban a ganar más o menos bien, que iban a aprender a ahorrarlo, y íbamos a hacer terminar la secundaria, ¿no? Dándole igualdad de oportunidades que otras personas, iban a poder salir con la familia, que nos íbamos a comer asado. Todo esto, le llenamos la ilusión a esta gente, ¿ah? Y este hombre viene y nos mata a palo porque queremos que otros tengan las mismas posibilidades que hemos tenido todos, ¿te entendés? ¿Cómo estamos? Estamos muy mal. Entonces yo lo que pido es que la gente se solidarice, porque esto ya pasó, el tema sindical, el tema... No es plata, porque la plata la tienen de sobra, tenemos los números, porque accedemos, les guste o no, accedemos los números, y no pueden pagar 500 millones una empresa privada, 49 millones, ponen más empresa privada de seguridad, teniendo la gente acá. Es que quieren que se mueran los trabajadores pobres, que no quieren a los pobres, y esto sí es una política, ¿sí? Sí hacen política, y este es la porofobia que viene sucediendo con estos gobiernos neoliberales de ultraderecha, y ya hemos visto en otros lados cómo manejaron la pandemia para que se muriera la gente. Esto está muy claro, y dice que es político, sí, política social, política de Estado, que están totalmente ausentes para las personas más vulnerables y para los trabajadores, y sin trabajo. Esta es la realidad que tiene que ver el pueblo mendocino. La verdad que estamos muy, muy tristes, muy sensibles, obviamente, muchas mujeres hemos estado gritando, nos agarraban. Y se sostenían pegaban entre ustedes, digo, pienso en esa imagen terrible y después en la imagen de las mismas compañeras que te ayudaban a poder entrar a la comisaría para poder hacer la denuncia, ¿no? Sí, no, tristísimo, porque uno lo que busca un mejor país, un mejor mundo, estar con todo el mundo, pero no pueden, ellos centrarse en mejorar su vida en detrimento de la calidad de vida de un montón de otros, porque acá tenemos una pobreza del 60% y ellos lo esconden en la montaña, ¿entendés? En las villas, ¿para qué? Para que no se vea la realidad. Esta gente hablan de distanciamiento social y normas de bioseguridad y no tienen agua. ¿Te das cuenta que son una mentira? ¿Qué me está hablando de un protocolo y dónde lo cumple la gente esta si no come y no tiene agua? Es mentira todo lo que dice esta gente, son mitómanos. Y esto, y si seguimos votando este tipo de gobierno, se roban toda la plata del pueblo y encima la usan para callarnos, para seguir mintiéndonos. Y esta es la realidad. Estamos rompiendo un hegemónico sistema de dictadura extrema, violenta, que va contra las mujeres. Obviamente hoy las mujeres estamos empoderadas, estamos con la revolución y ya no nos importa nada, porque ya hace rato, ¿a cuántos años hace que venimos recibiendo palos e invisibilizadas? No nos importa. Nosotros hemos dicho, vos vas a ver en los videos, nosotros, el grupo de mujeres de ATE, vamos al frente y no nos importa y que nos peguen. Si nosotros, vos fíjate, ¿qué hacemos nosotros? Nada, nos quedamos sentaditas, quietas y vienen y nos palean. Es una cosa de loco esto, realmente, y habla de un diálogo, de no violencia, es un mentiroso, y que me denuncie, mentiroso, es un estafador de dignidad. Por eso nosotros, este día martes, convocamos a todo el pueblo mendocino para no perder la democracia, porque esto es una dictadura puesta con otro nombre, y el nombre es Suárez y familia y Cornejo. Y no es político, es porque ellos, la política es matar a los pobres y a los trabajadores. Así que este martes a las 10 vamos a arremeter, todo el pueblo mendocino tiene que venir a apoyar. Esto no es político, se han solidarizado un montón de organizaciones, de todo, y por eso no somos de otro partido y qué queremos hacer. Acá, el que llegó a este extremo de dictadura es él, porque nosotros hemos querido hablar con el vicegobernador, lo sacó zumbando. Quisimos hablar con Mieri, que es el ministro de Hacienda o el que trabaja ahí la cartera de... Tampoco lo recibió. Le hablamos con los paritarios, tampoco quiso abrirlo, tampoco dejó. Hablamos con los curas, resulta que vino un cura a bendecirlo y le metieron una multa. Resulta que el arzobispado dijo que no iba a mediar. Y no sabíamos con quién hablar, ya hemos hablado con jueces, hemos hablado con amigos de él. O sea, para que veas el grado, llevamos 30 días, vos no sabés todo lo que hemos hecho, para que el hombre este entienda que a él no le va a generar dinero esto, mejorarle un poco la vida a esta gente. ¿Y por qué él tiene que decir no y sigan agachando la cabeza y estar viviendo mal si él la plata la tiene? No hay voluntad política de mejorar esto. Así que el martes a las 10 de la mañana en el kilómetro cero espero a todos los mendocinos para defender la democracia, porque sí, esto es una dictadura extrema y violenta. Adriana, ahí estaremos. Nos llega un mensaje que nos dice fuerza mucha a las compañeras que ponen las cuerpas, las abrazamos profundamente, no están solas, no estamos solas, nos lo dice Alicia desde la Biblioteca Popular de Jesús Nazareno. Mariana, bueno, Mariana también estuvo con nosotros porque estuvo acompañando, ella esperemos tenerlas con nosotros, mañana también fueron apretadas, hoy no me estoy recordando también a una compañera del SUTE, que también de las asambleas del agua, ella... Uh-huh. Toda solidarizándose todo el tiempo, sí, sobre muchísimas todo, mujeres. Más que nada con la necesidad de esta gente, ¿no? La tristeza de verlos ahí encadenados, 4 días en frío, viento, lluvia, los días más fríos, y no tener un Estado presente en el corazón de Mendoza. O sea, la verdad, tristísimo la postal, ¿no?, de Mendoza, tristísimo lo que se está viviendo. Así es, Adriana. Bueno, haremos nuevas postales como la de mañana, seguramente en esta marcha, que también volvemos a insistir, a acompañar y a estar allí presente y mostrar que no estamos en soledad. Adriana, desde acá un abrazo muy fuerte para vos, para todas las mujeres que le pusieron el cuerpo y que fueron absolutamente reprimidas y maltratadas, y también para todos los integrantes de ATE. Bueno, muchas gracias y bueno, y hay que ir rompiendo estas estructuras y paradigmas para que todos tengamos una mejor vida. Gracias a ustedes, ¿eh? Abrazo enorme. La escuchamos a Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE.